Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Thank you.

Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Gentlemen, let's broaden our minds. Lawrence. Un tema de 1989 a esta hora en El Sabor de la Noche. Estaban oyendo al señor Prince con una canción de la primera película que hizo Tim Burton de Batman. La película Batman protagonizada por Michael Keaton como Batman y Jack Nicholson como el Guasón. Justamente la escena en la que aparece esta canción es Jack Nicholson en un museo destruyendo varios cuadros y bailando esta música al mismo tiempo, un clásico de Prince, la canción Party Man. Nos vamos ahora con un clásico de los 90, el turno es para las Spice Girls y este tema es su primer álbum Spice de 1996. Esto se llama Who Do You Think You Are. High, I love you. Sabor de la noche. Oh, know you won't do that. Un éxito del 2003, uno de los primeros de Beyoncé como solista, la canción Naughty Girl. De hecho, incluye elementos de un clásico de Donna Summer, la canción Love to Love You Baby. Soy Emilio Sánchez, este es El Sabor de la Noche. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio, y en los dos lugares con el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompaña hoy en el sonido Mauricio Amador y nos vamos con un clásico de los 70, uno de los álbumes clásicos de la historia del rock, de hecho. Álbum de la banda inglesa Supertramp, Breakfast in America, el más vendido de toda su carrera. Y esta canción, que fue número 6 en los Hot 100, el top 100 de la revista Billboard, y es uno de los grandes éxitos de Supertramp y del rock de los últimos 50 años. Esto se llama así, The Logical Song. de la noche, el sabor de la noche. En la FM. Sabor de la noche, a esta hora estaban oyendo un clásico de 1982, un hombre del Reino Unido, gran músico, gran artista, gran compositor, maestro, Joe Jackson, con la canción Steppin' Out. Esto fue número 6 en los Hot 100 de Billboard. Y ahora nos vamos a 1978 con una de las canciones más importantes en la historia del disco. Esta mujer fue una One Hit Wonder, solo tuvo este éxito en listas. Bueno, ha sido una One Hit Wonder hasta la fecha de hoy. Y se hizo famosa por esta canción. Sheryl Lynn llega con esto que se llama Got to Be Real. What you think of oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. I'm a genie in a bottle, baby, baby, baby, baby. A esta hora en El Sabor de la Noche estaban oyendo un remix de un clásico de finales de los 90, uno de los primeros éxitos de Cristina Aguilera, la canción Genie in a Bottle, en este remix titulado Rip Rockin' Alex G Club Mix. Fabuloso, no conocía esta versión, la descubrí esta semana y por eso quise compartirla con ustedes. Mucho trance, como mucho house, muy típico de la época en que se hizo, de finales de los 90. Vamos ahora entonces con algo de dance, pero de dance de los 70, de disco. El turno es para una de las bandas icónicas de toda esta movida, la banda de Nile Rodgers y Bernard Edwards. Chic llega ahora con su primer éxito en 1977, esto que se llama Dance, Dance, Dance. Dance, dance,